parece que es importante incorporar la figura del femicidio. Hay muchos proyectos, en general todos coinciden con incorporar la figura del femicidio, que no está dentro del Código Penal. Viene bien, digamos, poder instalar rápidamente estas cuestiones, poder darle tratamiento parlamentario rápido. Creo que avanzamos mucho porque hubo organizaciones que durante muchos años abordaron el tema y porque hoy tenemos una política de Estado. Tenemos que seguir generando legislaciones acorde a estas situaciones. Santa Cruz. Esta semana se inaugurará una mina de oro y plata subterránea. El acto será encabezado el jueves por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad santacruceña de San Julián. La ceremonia se realizará en el yacimiento minero Cerro Vanguardia, que en la actualidad opera una empresa sudafricana y Fomicruz, sociedad del Estado, que emplean a más de 1000 personas en forma directa y 350 de manera indirecta. La Mississippi presentará su nuevo disco en La Plata. El grupo de blues argentino, liderados por Ricardo Tapia, presentará este viernes en la ciudad de La Plata su reciente disco Búfalo. Con 23 años de camino recorrido, La Mississippi muestra en este material un sonido más crudo, que incluye un homenaje a AC/DC y dueto con Ricardo Iorio, cantante del grupo Alma Fuerte. La Mississippi extenderá luego sus presentaciones durante mayo con 4 recitales en la ciudad de Buenos Aires. Unos dicen que soy brusco, porque siempre busco ir con la verdad. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días estamos aquí subidos al tren y tratando de que ustedes también se suban en los cómodos asientos que tiene el tren de AM770 Radio Cooperativa. Una pregunta, ¿por qué creen ustedes que los pobres no se olvidan de Perón y seguramente los de Venezuela no se olvidarán de Chávez, los de Bolivia de Evo Morales, los de Ecuador de Correa, y en la Argentina seguramente cuando pasen los años tampoco se olvidarán de Kirchner? Ninguno de estos movimientos nacionales, populares, hicieron una revolución en los términos clásicos que se puede considerar la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. La Revolución Francesa tiene un símbolo que es la toma de la Bastilla y esta música. A los afán de la patria, de sus La Revolución Rusa tuvo también su símbolo, que era la toma del Palacio de Invierno, ahí en Leningrado, entonces San Petersburgo. Entonces se consideraba que el poder estaba ubicado en un determinado espacio físico. la toma del Palacio de Invierno y la Revolución Rusa tuvo esta música. Música de dos revoluciones cuya evaluación histórica, por supuesto, daría para varios programas. No es ese el objetivo de este programa, sino en otros procesos en donde no tuvieron la profundidad en cuanto a la diferente estratificación social que se dio a partir de estos dos procesos revolucionarios, pero que significaron mejoras significativas en la vida cotidiana del pueblo, hoy dirían en la vida cotidiana de la gente. Y voy a tomar un caso, una historia poco conocida, yo tampoco la conocía hasta que leí hace unos días la historia de Domitila Barrios de Chúngara, una boliviana. Esa boliviana, un día su padre, un minero, cuando se produjo la Revolución Boliviana del 9 de abril de 1952, la del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, le dijo a su hija: "Hemos ganado, hijita. Nunca más ahora los niños van a andar descalzos". Y alguien dirá: "¿Y eso es una revolución?". Sí. En unos términos más relativos, la persona que empieza a caminar con un calzado siente que algo ha cambiado en el país donde ese proceso le ha permitido no solamente calzarse, en este caso, también ir a la escuela. Bueno, yo no dudaría y no lo relativizaría. Para mí, el hecho de acceder a un calzado para una persona que va descalza en un país, sí, es una revolución. Fíjate lo que implica ese cambio en la vida cotidiana de cualquier persona, como acceder a un desayuno, a un almuerzo, a una cena, citando a Lula, ¿no? Te lo decía en términos comparativos en relación a procesos de mayor profundidad histórica, ¿no? Pero digo, claro, sí. Poniéndonos en los actuales tiempos, sí. Donde la crisis internacional es infernal, bueno, ese es un cambio impresionante. Bueno, ¿cómo es la historia de Domitila Barrios de Chúngara, que murió como Domitila Barrios Cuenca cuando se separó de su marido? Su madre, al tener su quinto hijo, le hicieron una cesárea y murió. Tenía Domitila 10 años entonces. 5 hijos dejó su madre y una guagua recién nacida. Todas mujeres. Domitila tenía 10 años, era la mayor. Las mujeres no mandaban a sus hijas a las escuelas en la Bolivia de los años 20, del 25, de la década del 30. Su padre, que era minero, trabajaba en la mina siglo XX, famosa en la década del 70. Catavi y siglo XX fueron símbolos de las luchas de los mineros en esas minas emblemáticas. Pero el padre, que era minero, el minero con relación al campesino era un salto cualitativo en la conciencia social muy grande, decía que había que estudiar, que había que leer. La madrina, que era la que ayudaba a cuidar a esos 5 huérfanos de madre, decía que no. Ella decía que la escuela era para mandar cartas a los novios. El padre habló con el gerente de la mina y le suplicó que le diera permiso para ir a la escuela. De 100 alumnos, 80 eran varones y 20 mujeres. Para cuidar a los chicos, se turnaban Domitila con su papá. Bueno, las más chiquitas, las 3 hermanitas menores, una era de meses, la otra de un año y algunos meses, y la otra de casi 2 años. En el recreo, Domitila corría para darle la mamadera a las bebitas. La más pequeña, cuando tenía 3 años, se acercó a un basural donde habían echado comida podrida sobre el carburo de las lámparas de los mineros. Cuando Domitila volvió de la escuela, a la nenita le salía espuma. Había tragado, obviamente, el carburo de las lámparas de los mineros. Se murió. La madrina la golpeó a Domitila y le dijo que se dejara de hinchar con eso de la escuela. El padre le dijo, no es tu culpa, hijita. Es el destino que nos ha hecho así. Es necesario que la mujer se eduque. Esa Domitila, que luego fue una dirigente social de envergadura en Bolivia, cuentan que un día, en una de las asambleas que se realizaban allá por los años 70, ella preguntó a la asamblea, ¿cuál es nuestro peor enemigo, compañeros? Unos respondieron el capitalismo, otro la patronal. Algunos dijeron la burguesía o el imperialismo. Domitila, esa mujer, sin bajar la mirada, contestó, no, compañeros, nuestro peor enemigo es el miedo y lo tenemos adentro. Ella, junto a otras 4 mujeres, habían comenzado una huelga de hambre que desembocó en 1978 en el derrocamiento de la sangrienta dictadura de Hugo Banzer. Esa mujer era Domitila Barrios de Chúngara. Y Eduardo Galeano también escribe sobre ella y en pocas líneas cuenta. Grita contra los asesinos desde lo alto del muro. Ella vive en 2 piezas sin letrina ni agua, con su marido minero y 7 hijos. El octavo hijo anda queriendo salir de la barriga. Cada día Domitila cocina, lava, barre, teje, cose, enseña lo que sabe y cura lo que puede, y además prepara 100 empanadas y recorre las calles buscando quien compre. Por insultar al ejército boliviano, se la llevan presa. Un militar le escupe la cara. Fíjate también estos procesos de avance y retroceso. La revolución del 9 de abril del 52, fíjate, si hoy esto pasaría en alguno de los países latinoamericanos, pasó en Bolivia hace ya más de medio siglo. Derecho al voto para todos, alfabetización masiva, reforma agraria, nacionalización de las minas de estaño, creación de la Central Obrera Boliviana, reemplazo del ejército regular por milicias populares. Esto lo hizo un movimiento como puede ser hoy el de Chávez, el de Correa. Y con el curso de los años, así como el peronismo tuvo su Menem, uno de los líderes de aquel movimiento, Víctor Paz Estensoro, hizo en Bolivia un retroceso de toda esta reforma. Lo mismo que hizo Menem con relación al peronismo. Y para terminar con apenas alguna sembranza más de Domitila, cuenta cómo fue esta lucha de la huelga de hambre que terminó con el derrocamiento de Hugo Banzer. Estábamos cansadas, cuenta, de tanta persecución, de tanta represión. Un día se me acerca la señora Aurora de Lora, esposa de un dirigente trotskista. Lora es un famoso dirigente trotskista de Bolivia, ya muerto. Y me cuenta que han decidido enfrentar al gobierno. Era el año 1977. El plan era iniciar una huelga de hambre en La Paz en Navidad. Y luego irán sumándose otros lugares de Bolivia. Lo planteamos en un congreso a los delegados de todos los distritos mineros, pero los hombres nos tiraban los planes para abajo. No se va a poder, que Banzer es tan fuerte, que estamos yendo a la muerte, que esto y que lo otro. Entonces llegó el momento de la decisión. Los que dirigían la asamblea dijeron que los que estaban de acuerdo con la huelga de hambre se pusieran de un lado y los que no estaban de acuerdo en el otro. ¿Puede creerme si le digo que éramos cientos de personas, pero solo 5 quedamos del lado de la huelga de hambre? 5 y nadie más. Nadie. Bueno, es una de las mujeres notables. Acaba de morir en Bolivia hace unos pocos días, el 13 de marzo, de un cáncer. Esta es Domitila Barrios Cuenca, que se sacó su apellido de casada de Chúngara. Y con sus precariedad de elementos, casos como este me hacen acordar, teniendo en cuenta además que muchos intelectuales a estos movimientos lo consideran meramente reformistas y que, bueno, incluso se oponen porque no son lo suficientemente profundos, aquella frase de César Pavese que dice que hay momentos en la historia que los que saben escribir no tienen nada que decir y los que tienen algo que decir no saben escribir. Entonces, la pregunta y el disparador hoy en el tren tiene que ver con la marca que ha quedado en cientos de miles de personas, en millones de personas, a propósito de distintos procesos encabezados por líderes populistas como Juan Domingo Perón, Chávez, Rafael Correa y en esta actualidad Evo Morales. Y ya que venimos charlando de la historia de Bolivia a través de este personaje, el vicepresidente García Linera de Bolivia escribe y dice que los indígenas que estaban predestinados a ser campesinos, obreros, porteros o meseros, hoy son ministros, legisladores, directores de empresas públicas, magistrados de justicia, gobernadores o presidente. Este vicepresidente boliviano, García Linera, agrega que el hecho fundamental que se ha vivido en el actual proceso de transformación política en curso, que es que los indígenas, que son mayoría demográfica, hoy han saltado en la escala social hasta llegar a gobernadores, redactores de constituciones, jueces. Este hecho es la mayor revolución social e igualitaria acontecida en Bolivia desde su fundación. Y si uno quiere comprender lo que pasó en nuestra historia argentina, de la mano de Perón, de la mano del peronismo, al que por supuesto se le puede hacer muchas críticas, la tortura, la represión, el ingreso de nazis en la Argentina, el autoritarismo, la persecución a los opositores, pero bueno, ¿qué quedará de Perón en la cabeza de millones de personas? ¿Qué quedará del peronismo a propósito de la historia? Quizás lo contaba muy bien el escritor Ernesto Sábato en reiteradas oportunidades, cuando hablaba de la derrota del peronismo y el triunfo militar, según él, de la revolución libertadora o la revolución fusiladora. Y esta anécdota lo encontraba Sábato en la provincia de Salta, y él contaba que en aquella provincia los anfitriones abrían botellas de champagne y celebraban con él entusiastamente el derrocamiento de quien llamaban el tirano. Cuando Sábato se dirigió a la cocina en busca de más bebida, encontró a todas las empleadas llorando desconsoladamente. Una duda atravesó su alegría. Bueno, ahí me parece que está la marca en las mucamas, en los trabajadores, en los campesinos, en los más pobres de la sociedad, con aquella historia de Perón que al día de hoy, si se quiere, de alguna manera no se lo pueden sacar de la cabeza. Y también lo escribe José Pablo Feynman, lo que le pasó en su casa un 26 de julio de 1952. Él contaba que estaba en su casa, en Belgrano R., en Echeverría y Estomba, en diagonal a la iglesia San Patricio, y que fue para mí, dice José Pablo Feynman, niño de los años privilegiados, el hogar más cálido que jamás haya tenido. Había una joven de nombre Rosario. Rosario era lo que se llamaba la sirvienta, era muy buena, era la cocinera, otra señora se encargaba de la limpieza. Bien, voy a esto. El 26 de julio de 1952, rememora Feynman, se muere Evita. Rosario estaba en la cocina, dan la noticia por radio, Rosario se pone a llorar. Yo estaba jugando a no sé qué juego de la época en el comedor, creo que estaba armando un mecano o asaltaba un fuerte con unos soldaditos. Mi madre andaba por ahí. De pronto, no sé por qué alternativa del juego, yo me largo a reír. Y se oye la voz de Rosario. ¡Que no se ría! ¡Que no le falte el respeto a la señora! Mi madre, dice Feynman, me pegó un mamporro durísimo. Y en voz baja pero imperativa dijo, ¡cállate! Salió corriendo hacia la cocina, me acerqué. Paré la oreja y escuché el diálogo. Rosario lloraba y a la vez decía, su hijo se está riendo, señora, Evita se murió y él se ríe, se está burlando. Mi madre, cuenta Feynman, con miedo trataba de calmarla. Es un chico, Rosario, está con sus juguetes, no sabe lo que pasa. La patrona tenía que darle explicaciones a la sirvienta. Eso era el nuevo país. Bueno, otro ejemplo, otro símbolo que sirve para pensar. ¿Por qué en millones de argentinos, de venezolanos, de bolivianos, Evo Morales, Perón, Chávez, lo tienen marcado directamente en la piel, en su mapa cartográfico de vida? ¿Pasará algo similar con Néstor Kirchner? Hemos puesto la Marsellesa, la Internacional, y vamos a de alguna forma, a una versión local de ambos hitos vinculados a dos revoluciones mundiales. Oh, el barrio de Matadero, supo cubrirse de gloria y escribir para la historia lo que pueden los obreros. Y le supo demostrar que esta y anhela trabajo y paz. La la la la la la la la la la la la la la la la. Con esto progresa la marcha peronista, no hay con qué darle como fuerza, como potencia, como el símbolo de toda una época. Bueno, los oyentes pueden subirse al tren y también opinar por qué los pobres no se olvidan de los que han cristalizado en su figura movimientos nacionales y populares aquí y en América Latina. Pueden mandarnos mensajes de textos al 15-51-74-94-21. Tenemos también abierto el Twitter arroba Gerardo Yomal y ya te damos el teléfono. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse, necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de los floreros, limpia diariamente los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 20 horas, Roxana Carabajal y Las Fuleras. Gratis en la Plaza Central de Morón. Belgrano y Buen Viaje. www.morón.gov.ar. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón. Este mes, en Auditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El Auditor.info. Más que informarse, es entender. Guille, ya está la comida. Pará, mamá. Estoy haciendo los deberes para vos y papá. ¿Para nosotros? Sí, estoy en la página de Credicop. Encontré los comercios donde pueden conseguir las mejores ofertas. Con las tarjetas Cabal de Banco Credicop hasta el 31 de marzo, todos los lunes y jueves, aprovecha 20% de ahorro en todas las librerías. 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés, sin tope en los comercios adheridos a la promoción. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería, 150 pesos por mes. Costo financiero total para 6 cuotas, 1.96%. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Esas anécdotas que has comentado, Gerardo, la de José Pablo Feima, la de Ernesto Sábato, hace también, en una expresión más global, un poco menos anecdótica, pero vinculado justamente a las personas que trabajan en casas particulares, esas que fueron denostadas como siervas, como en el iris se le llama chicse, en fin. Términos despectivos, sumamente despectivos. Bueno, cuando durante el peronismo esas mujeres pasaron de ser empleadas domésticas, término sumamente también degradante, a obreras textiles, por ejemplo, el salto cualitativo que dieron fue notable, porque la explotación en una casa particular es una explotación individual, no hay la fuerza que da el sentirse al lado de alguien que padece una misma situación. Y en las casas particulares no hay delegado de fábrica, no hay alguien que lo represente y que luche por sus derechos. Y pasaban de esa situación en donde tenían un día a la semana un par de horas de descanso y la tarea en el hogar abarcaba prácticamente, como en el campo, era más de sol a sol porque seguía la noche, a tener vacaciones, aguinaldos, jornadas de 8 horas. Es un salto, yo no quiero exagerar, pero recuerdo que Marechal en Adán Buenos Aires dice que cuando el hombre dejó de moverse en cuatro patas y se inclinó y liberó dos de sus patas, que son sus manos, y se puso en posición vertical, la humanidad dio un salto cualitativo notable. Estamos hablando, en este caso, de reformas, no de revoluciones, pero que mucha gente sí lo vive con una como una revolución. Yo me quedó muy muy fuerte pegado en mi oído un mensaje de un oyente hace unos cuantos años del tren, que ya tiene casi 9 años, que decía, yo en el 2001... comía de la basura, y ahora con la mejora económica en el 2003, 2004, 2005, tengo unas changuitas y tengo algún laburito que me permite más o menos zafar y vivir y dejar de comer de la basura. Me imagino también la ama de casa que no tenía ningún tipo de expectativa de recibir una jubilación, y el gobierno de Kirchner dio cientos de miles de jubilaciones a esas amas de casa en forma bastante rápida. Bueno, ese dinero, esos 1.500 pesos o 1.600 pesos que recibe mensualmente, lo debe vivir como algo importante. Reitero, estamos hablando de reformas, no de grandes revoluciones sociales que cambien las estructuras económicas de un país o de un continente, pero que sin embargo pegan, y pegan muy fuerte. No sé cómo lo recordarán a Néstor Kirchner en este terreno los cientos de miles y millones de pobres de la Argentina en su momento, o algunos lo recordarán quizás como el capitán que se subió a un barco que se estaba por hundir en el 2001, en el 2002, estaba por naufragar y chocar y quizás irse al fondo del océano, y sin embargo lo sacó de esa vicisitud terrorífica y lo llevó para adelante. Estamos hablando de líderes reformistas, de líderes populistas, del resignificado que tiene la palabra populismo, que hoy para muchos ha dejado de ser mala palabra y se ha convertido en una expresión progresiva. Esta es la idea del tren. Después vamos a hablar algo de Hugo Chávez, del líder venezolano. Nos vamos a hacer un pequeño alto en el tren, pero volvemos enseguida y esperamos que ustedes sigan subidos a nuestro tren. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2 mil kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. ¡Acción! Del 22 al 28 de marzo llega la segunda edición del Festival Internacional de Cine Político. 147 películas, 50 países. Espacios Inca, Gaumont y Arte Cinema, Auditorio Hotel Bauer, Centro Cultural de la Cooperación. Entrada gratuita. Un festival comprometido. Diferente. Ciudad de Buenos Aires. Del 22 al 28 de marzo. Agendate y agendalo. www.fisip.com.ar. La tarjeta SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico, es gratis, no te cuesta nada. Simple, pasás la tarjeta y viajás. Segura, no necesitas juntar las moneditas ni trasladar efectivo. Por todo esto, SUBE es la forma más cómoda de pagar tus viajes en transporte público. A partir de este 30 de noviembre, todos los trenes, subtes y colectivos del área metropolitana tienen la obligación de contar con este sistema. Y a las empresas que no cumplan con esta reglamentación, se les quitará el subsidio. Entérate de más entrando en www.sube.gov.ar o llamando al 0800-777-7823. Sube y acordate, desde el 30 de noviembre, si no tienes SUBE, subís y viajás sin pagar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro. 4784-0038. 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina. 770. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con el tema del día. ¿Por qué los pobres no se olvidan de Perón? Como no se van a olvidar de Chávez, de Evo Morales, de Rafael Correa. Y así como otros los van a odiar de sí, por vida, en nuestro país, viste cómo es la cosa, 50 y 50 en algunos casos, en Venezuela es algo parecido, en Bolivia no tanto, ¿no? Porque, bueno, el movimiento que acaudilla Evo Morales tiene un consenso importante. Sí, pero los tipos de la media luna boliviana, si lo hubieran podido asesinar, lo asesinaban. No, pero te digo en cuanto a los consensos y los porcentajes, ¿no? Sí, sí. Pero es increíble, ¿no? ¿Vos te imaginás? Te menciono dos hechos que, visto a la distancia, es increíble que hayan pasado. No se podía pronunciar la palabra Perón, no se podía pronunciar la palabra Evita, era un delito. Y en el caso de durante el gobierno de Frondizi, a los gremios que hacían paro, se los movilizaba con el ejército y se los sometía al sistema de servicio militar, es decir, se los iba a la casa y se los reclutaba y se los hacía trotar. ¿No te parece algo que parece de qué siglo esto? 15, 14. Fíjense qué pasaba con Hugo Chávez en Venezuela, que es un hombre denostado en el mundo, odiado y al mismo tiempo amado por millones de venezolanos de los sectores más humildes e indigentes. Porque a propósito de la movida de las misiones, a propósito de la movida de los 20.000 médicos cubanos que se instalaron en villas miserias venezolanas, para mucha gente pobre de Venezuela, de las villas, esa experiencia sanitaria fue inaudita. En lugar de levantarse 4 horas antes para bajar del cerro, llegar al hospital, sacar turno y esperar otras tantas horas para atenderse, o incluso tener que volver al día siguiente, ahora tenían un médico de cabecera que vivía en el barrio, los visitaba en la casa, les preguntaba por la familia y les daba los remedios gratis. Era tal la marginalidad en la que vivían muchos venezolanos, que algunos ni siquiera sabían que existía la oftalmología como especialidad. Las mujeres jamás habían tenido una atención ginecológica fuera de los partos. Con esta misión social obtienen todo gratis. Los tratamientos odontológicos, inclusive las prótesis, las radiografías, los análisis y los anteojos. Eva Rowe me manda un tuit donde me cuenta, ella es oftalmóloga, que hay muchos peruanos que viven en la Argentina que también nunca fueron a un oftalmólogo. Es lo mismo que pasa con cientos y cientos de miles de venezolanos que por primera vez pueden acceder a un oftalmólogo o a un ginecólogo. ¿Cómo entonces esas millones de personas no van a quedar totalmente seducidas y marcadas por un líder populista que por primera vez con su política le permite acceder a un médico? Si uno ve una manifestación de los movimientos sociales, puede observar que, o uno podría imaginar, si no tuviera una segunda visión de lo que está observando, que nadie sufre de problemas de la vista porque nadie usa anteojos. De la misma forma que uno de los síntomas más fuertes de la pobreza son los huecos dentales, la falta de piezas dentales en la boca de gente de 20, 21, 22 años. Y esto que comenta Eva Rowe me hace acordar una vieja anécdota del marketing. Cuentan que un empresario mandó a un vendedor al África, era fabricante de zapatos, mandó dos vendedores. Uno le mandó un correo electrónico diciendo, imposible vender, todo el mundo descalzo. El otro vendedor le dijo, mercado notable, todo el mundo descalzo. Imagínate si habría un avance importante en uno de los puntos que todavía es necesario avanzar en forma significativa, como es el de la salud, si pudiera hacerse revisaciones periódicas, la enorme demanda de anteojos que habría en nuestro país. Eva Rowe dice textualmente en su tuit, por la población peruana del 11, comprendí que el Perú tampoco conocía la oftalmología. La mayoría ignora sus defectos visuales. Mira, hay varios mensajes de texto muy interesantes. Este es de Pablo de Moreno, no es la primera vez que nos manda un mensaje. Dice, nos cita a Daniel Santoro, Daniel Santoro el pintor, no el periodista. Página 12 del domingo pasado, y dice que Daniel Santoro, lo pone entre comillas, en el peronismo está la idea de democratizar el goce y hacer un uso contra natura del capitalismo. Por eso se lo acusa de no tener una visión de largo plazo. Hay lingotes de oro en el Banco Central de la Nación y los gastan. Hay soja en el país y la gastan. El peronismo no pide sacrificios y por eso creo que sobrevive a todo. Tenemos más mensajes de los oyentes que se suben al tren. Hola amigos, habla el Pepe Corona. Yo creo que el peronismo dejó de ser lo que fue, pero dejó un legado eterno. Con el peronismo los laburantes aprendieron a mirar a los ojos a los patrones y no los bajaron nunca más. Les mando un abrazo. Hola, buenas noches. Muy interesante el programa, pero tengo una crítica. ¿Por qué gobiernos populistas? Son gobiernos populares. No usen el término populista, es despectivo. Bueno, gracias. Bueno, soy Beatriz, como siempre este paseíto del tren, trato de no perdérmelo. Yo cuando murió Néstor, estuve haciendo la fila para poder entrar, ¿no? Y ahí en la fila había mucha gente, yo soy una persona humilde, esa gente era un poco más humilde que yo, y le preguntaba a un chico joven, ¿vos venís de familia peronista? Me dice, no, el flaco no nos defraudó. Y otra señora dice, y yo lo que vengo acá, dice, porque es el único que nos puso cloaca. Los movimientos populares tienden a devolverle la dignidad a los más pobres, que la pierden durante los gobiernos conservadores o neoliberales. Por edad nací a la política con el alfonsinismo y alcancé la madurez con el actual gobierno. Fabián de 9 de abril. Gracias. A propósito del oyente que hablaba de la expresión populista, bueno, yo no la tomo en forma despectiva ni negativa, sino que justamente desde un lugar de la revalorización. Es verdad que si usted lee en el diario La Nación la palabra populista, bueno, sí, ahí sí es un calificativo negativo, e incluso desde determinada izquierda también se la utiliza de la misma manera. Así que me parece que en estos años, en determinados sectores, se ha revalorizado la palabra. Vos sabés que hace un tiempo tuve algún intercambio, justamente por esto mismo, con el periodista Hernán Bienza. Él decía, no, tenemos que sacar el tema de populismo. Sí, lo mismo que decía el oyente, que es una expresión atendible por otra parte. Y yo le contestaba, no, en realidad debemos hacer lo mismo que se hizo con la palabra descamisado. La palabra descamisado era una forma de exteriorizar en forma muy despectiva a aquellos seguidores iniciales del movimiento peronista y que muchos carecían de camisa. Entonces el peronismo agarró el elemento despectivo y lo asumió con orgullo, y por eso se hablaba de los descamisados. Tenemos mensajes de texto, dale. Sí, mira. Este es de Julio, que dice, 27 de octubre del 2010, las radios anunciaban la muerte de Néstor Kirchner. Yo lloraba. Se me había muerto un ser querido y yo no lo sabía. Seguimos en el tren. También tenemos distintos tweets que están circulando en estas horas. María O'Donnell manda uno que dice, Florencia Peña, ¿se dejará cortar la pollera por Tinelli? Se supone que defiende la causa contra las violencias varias contra la mujer. Bueno, se está hablando mucho, en las redes sociales, sobre todo sobre Florencia Peña, porque bueno, acaba de firmar un contrato con la productora de Marcelo Tinelli. Mira, Oscar, lo que nos manda un mensaje de texto que dice, tengo la sube, ¿puedo subir al tren? Cómo no, dale. Puede subir con SUBE, con monedas, sin monedas, no hay problema. Osvaldo Bazán, otro colega nuestro, le dice a Florencia Peña, en forma irónica si se quiere, bienvenida Florencia a la Corpo. Tenemos más tweets y algo, bueno, que tiene que Osvaldo ver con... Osvaldo Bazán está trabajando en este momento dentro del grupo Clarín, por eso hace esta referencia. Trabaja con Jorge Lanata en Radio Mitre y tiene un programa de NTN. Che, ¿alguien sabe algo del publicista Braga Menéndez, que hace tiempo que no lo estoy escuchando mucho en las radios o en distintos programas de cable? Porque él, bueno, la jugaba de alguna manera como un representante, dicho esto entre comillas, del kirchnerismo y se prestaba a distintos debates en su momento, por ejemplo, con Patricia Bullrich o con Fernando Iglesias. ¿Viste? Cuando vos lo veías en televisión, bueno, decís, el kirchnerista Braga Menéndez, bueno, defiende a pie juntillo al gobierno. Hace unos cuantos meses largos, te digo que no lo estoy viendo más. ¿Vos sabés algo, Hugo? Sí, sí, sí, pero no solamente era un propagandista, era una de las espadas, Gerardo, junto con De Petri, por ejemplo. Después se sumó Jorge Cosia, entonces estaba Aníbal Fernández, que salían a la palestra a enfrentar en una situación de absoluta desigualdad numérica los ataques que recibía el gobierno. Sí, digamos como que el gobierno tenía diferentes, no tantos, no, espadachines mediáticos, ¿no? Uh-huh. Así es, y Fernando Braga Menéndez era uno de ellos. Mira, tengo la información que allá por julio del año pasado, del julio del 2011, había asistido a un programa de televisión en donde acababa de decir que de sostener, como lo hizo muchas veces, que el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández eran los mejores de los últimos 50 años de la historia argentina, cuando recibieron un llamado en el canal diciendo que se vaya. El llamado aparentemente provenía de las más altas esferas del gobierno. Se desconoce, y a partir de ahí, Braga Menéndez entró en un ostracismo, incluso, ¿cómo sucede en estos casos? Porque la política, como la vida en última instancia, es de una notable crueldad. Muchos que lo saludaban, que los abrazaban, lo aislaron. Y, pues es que esto es increíble, mirá. En otro ámbito, te digo, yo recuerdo que una de las cosas que, siendo gerente de una empresa, más me torturaba era el teléfono, teléfono permanente. Es una cosa que vos decís, bueno, basta, quiero un minuto de tranquilidad. Bueno, yo me fui de la empresa, mi teléfono dejó de sonar automáticamente. No había, todos los esos que querían, buscaban cita, habían dejado de sonar. Y en política pasa exactamente lo mismo. Bueno, y en el periodismo pasa también exactamente igual. Ese es el temor de muchos colegas que, bueno, al ser despedido, terminar su contrato en algún medio, empieza como una especie de desaparición, dicho esto, entre comillas. Después nadie te atiende el teléfono. Ahora, yo realmente, Gerardo, pienso que hay formas, el kirchnerismo se caracteriza por la habilidad para gente que ha sido muy útil al kirchnerismo, cuando entra en desgracia, en lugar de decirle, bueno, apartate por un tiempo, has cumplido una misión importante, estás de pronto muy desgastado, espera, llegará nuevamente tu turno, directamente lo desplazan, lo tiran al exilio interior, y a mí me parece que es un error grosero, garrafal. Viste que Luis de Lía se quejaba, ¿no? Sí, en nuestro programa, que bueno, veía bien que la presidenta le tire flores a el viceministro de Economía, Kicillof, pero bueno, también decía, bueno, ¿qué pasa que no nos mira a nosotros que estamos desde un principio defendiendo este proyecto político? Fíjate lo que me contaba hace pocas horas un integrante de Carta Abierta y de la CTA que está con el gobierno, que está con Yasky. Me dice, bueno, estuvimos en Bolivia, nos recibió Evo Morales, nos recibió García Linera, nos recibió medio gabinete. Acá uno quiere acercarse a algún sector del poder, como puede ser la presidenta Cristina Fernández o algún secretario importante, y nadie te abre la puerta, nadie te da bolilla. Es evidente que Bolivia en relación a Argentina es otra historia, otra magnitud. Ustedes saben que Evo Morales ya a las 4:15 de la mañana está en el Palacio del Quemado recibiendo gente en forma puntual. Pero bueno, algunos se quejan de que la presidenta no abre el juego todavía más con otros sectores. Hacemos la última detención del tren en la penúltima estación y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. En Gender tenemos las mejores ofertas para vos. TV LCD Samsung 32 pulgadas, contado efectivo 3.399 pesos o 18 cuotas de 259 pesos con crédito personal Gender. TV LED Samsung 32 pulgadas, contado efectivo 4.199 pesos o 18 cuotas de 319 pesos con crédito personal Gender. Aire acondicionado Diplomatic frío calor, contado efectivo 2.399 pesos o 15 cuotas de 249 pesos con crédito personal Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 17 al 24 de febrero de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. El 50% de las familias que mueren en siniestros viales se debe a conductores que exceden las velocidades máximas. Entre todos, podemos evitar accidentes innecesarios. Respetemos las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Ahí envía varios tweets Diego Faur, que dice: los de Clarín son los más férreos defensores de Flor Peña en Tinelli. Si fuera una tira de polka no sería discusión. Pero Tinelli, se pregunta Diego Faur, y agrega: el problema no es que trabaje en una empresa de Clarín, pero no podés un día criticar la tinelización y otro bailar para él. Solo eso. Bueno, hay mucho debate, ¿no? Me parece que es correcta la crítica, ¿no? Si criticaste a Tinelli, no parece lógico que vayas justamente al programa de Tinelli, que además es una presencia durante semanas y semanas. Indudablemente tiene mucha repercusión, tiene mucha prensa, seguramente tiene buenos ingresos también. Bueno, entonces, por ejemplo, si nos convoca a Daniel Haddad, al que hemos criticado a su radio, ¿vos no vas a ir a trabajar, entonces? Debería tener la misma libertad que tengo acá. ¿No? Eso pero, es importante. Pero bueno, en ese sentido, y la posibilidad de Florencia Peña va a tener toda la libertad que quiere para hacer su baile o lo que tenga que hacer en lo de Tinelli, ¿no? Digo, bueno, son debates, digo, yo por lo menos no tengo una respuesta totalmente última y cerrada, ¿no? Sería imposible. Lo que pasa es que si vos vas a la radio de edad y haces el mismo programa del tren, es una cosa, porque pero vos vas a Tinelli, vos estás sujeto a las reglas de Tinelli. No hay otra forma. Vos sos un engranaje más en todos los que van a bailar. Bueno, ahí preguntaba, ¿no?, María O'Donnell, si Florencia Peña se iba a dejar cortar, por ejemplo, la pollerita. Bueno, supongo que eso no llegará, pero obviamente toda esa parodia que hay de las peleas con el jurado, todo eso... Es la base del programa. Es la base del programa. Cuando vos entras ahí estás aceptando eso, indudablemente. Y además el hecho de que la mujer sea un objeto, claro, la cola y las tetas, claro, todo el tiempo, ¿no? Me parece que hay, en ese aspecto es diferente. Acá Sofía nos manda un mensaje. Hoy en día las señoras ricas tratan a sus empleadas con más respeto, no porque hayan cambiado sus ideas, sino porque no es tan fácil conseguirlas y explotarlas. Bueno, no nos quedó mucho, ¿no? ¿Vos tenías algo más? ¿La viste a la líder estudiantil chilena? La vi el sábado en el Centro Cultural de la Cooperación a Camila Vallejos y Carola Cairola. Carola Cairola tiene 25 años, Camila Vallejos tiene 23. Son dos cuadros políticos notables. A mí me quedé muy impresionado. Hablaba con el diputado Junio, que también estaba muy impresionado por la capacidad expositiva, por los excelentes oradoras que son ambas. Yo realmente, comparando con los niveles juveniles de la Argentina, no encuentro un parangón posible con Camila Vallejos y Carola Cairola. Además, como dato adicional, son bellísimas. Bueno, un saludo a Liliana González, que se sube al Twitter. Inés Rodríguez Plana, gracias por su trabajo. Nos reencontramos con ustedes mañana a las 20 horas. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Es indispensable modificar el Código Civil. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la presentación del anteproyecto de ley que propone modernizar el Código Civil y Comercial. Aseguró que con esta iniciativa se ha dado un salto cualitativo y afirmó su esperanza de que se apruebe la iniciativa. En su discurso, la presidenta explicó por qué es necesario un cambio en el Código Civil. Bastaría decir que el que tenemos ha sido sancionado en el siglo XIX y estamos viviendo en el siglo XXI. Con eso solo estaríamos significando claramente la necesidad de adecuar a los tiempos que corren en las relaciones humanas y en las relaciones comerciales ese viejo instrumento que supo ser muy moderno y que fue el acto de codificación más importante que se dio durante el siglo XIX. Eliminatorias Brasil 2014. Argentina-Uruguay se jugará en Mendoza. Así lo anticipó el gobernador mendocino Francisco Pérez en su cuenta de Twitter. El encuentro será en octubre en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas. Santa Fe. El gobernador le reclama a Macri que se haga cargo de los subtes. Antonio Bonfatti indicó que el interior no puede estar subsidiando el transporte porteño. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. everything and the answer to perfect. No! Buenas noches, familia Quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la 2058 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las Quinielas Nacional, Provincia y Montevideo. Claro que estaremos viviendo en directo a través de M890 Radio Libre, señal de juegos, a través de Cadena Cooperativa en AM770 para toda la Argentina. Estamos en internet en www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿sabes? Bien, ¿eh? Una noche fría en Buenos Aires, muy fría, ¿eh? Así se va a mantener, parece, según lo anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, una jornada, la de mañana, también muy fría, con 7 grados a la mañana, le cuento, ¿eh? Así que si tiene que salir tempranito, abríguese, la máxima no va a llegar a más de 17 grados, y después ya para el fin de semana, que recordemos que tiene un fin de semana largo el que viene, por supuesto va a estar un poquito mejor, después le cuento. Ahora vamos al recinto de la Lotería Nacional, así está Sebastián Fernández, quien nos precisa si está todo en orden para el comienzo del sorteo. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enzo, muy buenas noches a todos los oyentes. Ya está listo, pronto a realizarse el sorteo 25.644, la edición nocturna. El jefe de sorteo ya está listo, el señor Rafael Videgain, y el esquivano Mario Conforti también. Ya está todo listo, Max, Enzo acá. Muchas gracias, Sebastián, será hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Muy bien, así el contacto entonces desde el recinto Vicente Casares en la Lotería Nacional. Nos informa Sebastián Fernández, quien nos va a mantener entonces al tanto de todos los números que van apareciendo allí. Leonardo Martínez en la Lotería Bonaerense fiscalizando para nosotros, claro, verificando y dándonos la información desde Uruguay. Federico Cabrera nos precisa...